Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Podcast de Deportes al Son de Titulares. Antonio Calderón les saluda este lunes 14 de junio de 2010, el primer lunes del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Estuvimos un poco alejados de ustedes por problemas ajenos a nuestra voluntad, pero ya estamos de vuelta después de 14 días de actividad en el mundo deportivo y fuera de la capital. Pero ya estamos listos para llevarles lo mejor de la información nacional e internacional en lo que a deporte se refiere, según los medios impresos de nuestro país, como siempre aderezado con lo mejor de la música. Hoy mundialistas, hoy estamos inmersos en la fiebre del Mundial de Fútbol y eso incluye la música. Por ahí ya ustedes pueden sacar cuáles son dos de los tres temas que estaremos escuchando en la mañana de hoy o en el día de hoy, dependiendo la hora que usted nos esté escuchando. Nosotros estamos grabando en vivo a las 7:18 minutos de la mañana, cuando está en progreso el encuentro entre Holanda y Dinamarca, juego encuentro que abre el grupo E de este Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. Se han transcurrido ya 16 minutos de acción y ese encuentro está 0-0. Pero vamos a nuestra rutina, a chequear los diarios de circulación nacional en cuanto a sus titulares. Comenzamos como de costumbre con los dos diarios deportivos de Venezuela. Abrimos con el diario Líder, que tiene una gran foto de el portugués Cristiano Ronaldo. Quiero explotar en el Mundial. El astro de Portugal sueña con llevar a su país a la final del torneo de Sudáfrica. Asegura que no tiene ningún duelo personal con el argentino Lionel Messi. Así abre el diario Líder su día lunes 14, agregando además que Miguel Cabrera no cree en nadie y disparó su cuadrangular número 19. Y Brasil trabajó a puerta cerrada de cara a su debut. Esto es lo que nos trae, por supuesto que nos trae los juegos de hoy, los resultados de ayer. Alemania se mostró sobrada en su debut y le metió 4 goles a Australia. Estos son los titulares del diario Líder para el día de hoy. Entre tanto, el diario Meridiano, el otro diario deportivo de Venezuela, tiene un titular. Hoy vamos a estar un poco lento porque la conexión, la lluvia, pues está haciendo de las suyas en el día de hoy con nuestro trabajo, pero bueno, aquí estamos prestos para llevarle la información pertinente del mundo de los deportes. El diario Meridiano trae la zurra al ruedo, esto con relación a lo que será hoy el choque donde debuta el actual campeón del mundo, la selección de Italia, que estará enfrentando a Paraguay, un duelo donde muchos se están inclinando a favor del combinado suramericano. Además, agrega el diario Meridiano, Cannavaro comandará el vendaval de la Azzurra. Los campeones mundiales debutan hoy frente a Paraguay. Más abajo en Cintillo, en la NBA, Celtic a uno del título. Y en la Fórmula 1, Hamilton triunfó en Canadá y pasó a la vanguardia. En el Cintillo Superior, cuarto triunfo de Félix Hernández, venciendo a Padres de San Diego. Esto es lo que nos trae el diario Meridiano en el día de hoy. Chequeado los dos diarios deportivos de Venezuela, entramos en nuestro recorrido. Obviamente, todos los medios de comunicación han hecho el mejor de sus esfuerzos. Y cuando hablo de todos los medios de comunicación, hablo de todos los medios de comunicación, eso tanto impresos, radiales y audiovisuales, para llevarle a su audiencia lo mejor del Mundial de Fútbol. Así que todos los medios impresos abren hoy sus páginas de deportes con el Mundial de Fútbol y con las incidencias, y eso va a ser así durante el resto del mes. Como siempre, comenzamos por el estado Zulia, lo hacemos con el diario La Verdad de Maracaibo, que con una gran foto de Lucas Podolski dice: rugido alemán. Los teutones son los primeros en hacer sentir su peso con una goleada 4-0 sobre Australia. Esto sobre un trabajo en base a agencias de cable, donde por supuesto está toda la jornada de ayer. Por una parte, la victoria de Alemania 4-0 sobre Australia, y las victorias por la mínima más temprano en el domingo mundialista. Por una parte, Eslovenia venciendo 1-0 a Argelia y gana 1-0 a Serbia. En la parte superior, en la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo, tenemos... Se nos ha perdido aquí la página, aquí la tenemos. Tenemos que Cabrera se come la liga con el bate. Ayer jonroneó y fletó 3 y lidera ambos departamentos. Además, Carlos González también la sacó y remolcó trío de rayitas. Estos venezolanos destacados en las grandes ligas en el día de ayer. Italia a su primera prueba, esto con foto en relación a lo que ya le hemos mencionado, el debut de Italia en el día de hoy en el Mundial de Fútbol. Y finalmente nos dice: McLaren hizo doblete y Alonso llegó tercero. El Gran Premio de Canadá confirmó el gran momento de la casa inglesa. La Ferrari recuperó con Alonso en el podio. Esto es lo que nos trae entonces el diario La Verdad de Maracaibo. Seguimos en el estado Zulia y nos vamos al diario Versión Final, que en su primera página, nos habla de Sudáfrica 2010 y nos dice: Ghana anotó el primer penalti y Alemania estuvo fulminante. Aquí aparece el delantero Samoa Gyan, ficha del Udinese italiano, ejecutando el penalti ante el arquero serbio Stolkovic, camino a una vibrante victoria de Ghana 1-0. Los africanos exhibieron rapidez y desde ya son candidatos a meterse en instancias superiores. Y uno que actuó en plan de aplanadora fue Alemania, que liquidó 4-0 a Australia. A su vez, Eslovenia ganó 1-0 a Argelia. Esto es lo que trae la primera página del diario Versión Final de Maracaibo, en su primera de deportes, por supuesto que trae a un alemán. Se trata de Miroslav Klose. Miroslav Klose marcó el segundo tanto en la victoria germana y el número 11 en su participación en Copas del Mundo. Se colocó a 5 de batir el récord del brasileño Ronaldo como el máximo artillero en la historia de los mundiales. Contundente, dice esta primera página de deportes del diario Versión Final en relación a la victoria alemana. Finalizamos el paseo por el occidente del país con la versión mundialista de la primera de deportes del diario Panorama. Panorama va a llamar durante este mes a su página de deportes, a su primera página de deportes, Deportes Sudáfrica 2010. Toda la primera página de deportes del diario Panorama está dedicado al Mundial. Una gran foto de Lucas Podolski nos dice: máquina de miedo. Alemania debutó ayer en el Mundial destrozando a Australia con 4 misiles en el Durban Stadium. Un trabajo de Mauricio Hernández, con infografía de lo que fueron los goles realizados ayer y un análisis jugador por jugador de lo que sin duda fue el encuentro principal de los 13 realizados en el día de ayer. En el cintillo superior nos habla del gol del día. El gol del día fue el de Miroslav Klose para el diario Panorama. La tarjeta amarilla, la de Australia, por el camino en el que va, terminará con el equipo más goleado de la Copa. La tarjeta roja fue para Argelia. Fue una comiquita con una expulsión tonta y un regalo del arquero que valió por un gol. La figura, pues, Miroslav Klose. Líder de la selección alemana ante la salida de Balak, Miroslav Klose, con su gol de ayer, llegó a 11 en los mundiales, a 4 del líder Ronaldo. Esto es todo lo que trae la primera de deportes del diario Panorama de Maracaibo. Nosotros, pues, no podíamos estar indiferente a la onda mundialista. Nuestro primer tema de hoy tenía que ser el tema oficial del Mundial de Sudáfrica. Ahí está Shakira. You're a soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front. Everyone's watching, you know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos en Deportes al Son de Titulares desde este lunes 14 de junio de 2010. Seguimos observando el encuentro entre Holanda y Dinamarca. Continúa 0-0 cuando se han jugado 32 minutos este lunes 14 de junio de 2010. Estamos grabando para ustedes a las 7:32 minutos de la mañana. Vamos al recorrido que arranca en el estado Lara. Vamos a revisar los periódicos de Lara, Carabobo y de la zona del Hierro. Comenzamos como siempre con el informador de Barquisimeto, quien nos habla de Manchas. Asusta, la Manchas asusta. Esto es con relación, por supuesto, al triunfo alemán. Lucas Podolski destapó la caja de los goles para el conjunto germano. Alemania mostró nuevo fútbol con creatividad y gol. Esto es un trabajo que firma Lázaro Aranguren en el diario El Informador de Barquisimeto. Por supuesto, en relación a el Mundial de Sudáfrica 2010, además de hablar de la victoria alemana, pues habla también de los triunfos de Ghana y de Eslovenia, y pues comenta la jornada para el día de hoy. En la parte superior, en su logo, nos dice el informador de Barquisimeto: Hamilton gana y comanda Mundial F1. El piloto británico Lewis Hamilton ganó el domingo el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y le quitó a Mark Webber el liderato del campeonato de conductores con 109 puntos y fue su segunda victoria consecutiva tras imponerse también en la prueba de Turquía. En la columna de la izquierda, el clásico segundos afuera, nos dice en tenis: Hewitt sorprende a Federer en Ale. El octavo preclasificado Leighton Hewitt derrotó al primer favorito suizo Roger Federer por primera vez en 16 encuentros para consagrarse en el torneo de Ale, Alemania. El torneo previo a lo que será Wimbledon a partir del próximo lunes, el tercer Grand Slam del año. Además nos agrega que Félix gana el derecho de Marineros de Seattle. Félix Hernández ganó su cuarto encuentro de la temporada al frenar a Padres de San Diego. Esto es lo que nos trae entonces la primera de deportes de El Informador de Barquisimeto. Nos mantenemos en el estado Lara, nos mantenemos en su capital y chequeamos ahora el diario El Impulso. Una gran foto de celebración del triunfo de ayer de Alemania y dice: solventes. Así abre la primera de deportes del diario El Impulso. Los alemanes diestros en el arte de conquistar copas, o por lo menos estar siempre en las primeras posiciones, tenían incógnitas sobre el proceso de transición dado en sus filas al descartar a añejas figuras, enrolar nuevos valores y soportar varias lesiones, entre ellas la de su capitán Michael Ballack. Pero en la concentración ante la robusta y atlética selección de Australia, la prueba resultó exitosa. Eso es lo que nos trae entonces la primera de deportes del Impulso, que agrega, cambiando de tema, en el mundo del baloncesto, Boston tomaron el control de la serie final de la NBA 3-2 al derrotar a Los Ángeles Lakers 92-86 en el quinto de la final. Esto fue anoche. Por supuesto que habla de los dos otros dos encuentros y tienen titulares, como siempre, sus titulares sueltos. El eslovaco Vrakovic gana en Dublín. Hamilton toma la cuerda en la Fórmula 1. Y un titular en el que nos vamos a detener: fallece el presidente del atletismo. Así es, el profesor, el doctor Nelson Rodríguez Freitas, falleció en la madrugada de este domingo. el profesor Nelson Rodríguez fungía para el momento de su deceso como presidente de la Federación Venezolana de Atletismo y también era el secretario general del Comité Olímpico Venezolano, ambos cargos reobtenidos recientemente, el de secretario general de el Comité Olímpico Venezolano en las elecciones celebradas a comienzos de año, y a finales del año pasado también se celebraron las elecciones en la Federación que lo ratificaron como presidente, que lo ratificaban como presidente de ese organismo. Lamentablemente, producto de un infarto, falleció en la madrugada de este domingo. A toda la familia del deporte, a su viuda, a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, a todos sus familiares, a toda la gente de la Federación Venezolana de Atletismo, desde Sportweb Consultores, desde Solo Deporte, desde Deportes al Son de Titulares, nuestra palabra de condolencia en este difícil momento. Paz a los restos de Nelson Rodríguez. Bueno, y nosotros tenemos que continuar y vamos a aprovechar la primera de deportes del diario El Impulso de Barquisimeto, como lo hacemos por costumbre, para repasar lo que fue la actuación de los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas, que ha vivido un fin de semana de interligas. Martín Prado ayer de 4-3 con cuadrangular, su sexto de la campaña, para llegar a 29 remolcadas. Carlos González también se fue ayer de 5-2. Entre esos dos está su décimo cuadrangular de la presente campaña. Remolcó 13 rayitas y ya lleva 41 carreras remolcadas. Miguel Cabrera disparó ayer su 19º cuadrangular de la campaña. Fue su único hit ayer, pero más que suficiente porque ese cuadrangular, remolcó 3 carreras y evitó la derrota de Armando Galarraga, que había tenido una muy buena actuación. Ya vamos a hablar de la actuación de Galarraga desde la lomita. Bota Abreu triplicó ayer en 4 turnos y llegó a 33 carreras remolcadas. Alex González duplicó en 4 visitas al plato, dio par de dobles para llegar a 19 y remolcó una carrera para llegar a 36. Ayer fue la reaparición de Miguel Montero y, señores, este muchacho llegó como que si no ha pasado nada. Siguió con el bate encendido de 4-2 con doblete y carrera remolcada. Gregor Blanco duplicó en 4 turnos. Franklin Gutiérrez se duplicó en 5 turnos y, aunque no se cuenta como error, pues una pifia ayer casi le cuesta el juego a Félix Hernández. Carlos Guillén se fue de 1-1, Pablo Sandoval de 2-1, Andrés Eloy Blanco de 3-1, Rodney Cedeño de 3-1, Ramón Hernández de 3-1, José Celestino López de 4-1. Ese único hit de Celestino López fue un doblete remolcador de par de rayitas que le dio ventaja y, en definitiva, el triunfo a Félix Hernández. De eso también vamos a hablar más adelante. Miguel Cairo de 4-1, Víctor Martínez de 4-1, Luis Valbuena de 4-1 con remolcada, número 14. El venezolano 252 en vestir un uniforme de grandes ligas, José Tabata de 4-1. Alberto González de 5-1, Henry Blanco de 5-1, Jonathan Herrera de 5-1, Marco Escútaro de 5-1, Alcides Escobar, sí, lamentablemente se fue en blanco en un turno, igual que Gerardo Parra, pero en 2, que Maximiliano Ramírez, pero en 3, que Elvis Andrews en 4, que Macy Lesturiz en 5, y Oscar Salazar, que falló como emergente, y Francisco Cervelli salió solo a cubrir la receptoría. Esta fue la actuación ayer de los venezolanos al bate. Los lanzadores: Félix Hernández se alzó con su cuarto triunfo de la campaña en una labor de 8 entradas y 2 tercios. Lamentablemente no pudo completar el juego perfecto, el juego completo, perdón, todavía tenemos lo de Armando Galarraga en la mente, el juego completo, pero apenas toleró 4 imparables y las 2 carreras que le hicieron, que fue un cuadrangular dentro del campo de Tony Gwynn, pues lamentablemente que de manera extraña fue un batazo que no pudo atrapar Franklin Gutiérrez. Y pues escapó hasta el fondo y eso, había un hombre en circulación, eso permitió que Tony Gwynn diera la vuelta al cuadro y fueron las 2 únicas carreras que permitió ayer Félix Hernández, su victoria número 4. Armando Galarraga ayer también en una muy buena actuación de 7 entradas y 2 tercios, esparció 6 imparables, le anotaron un par de carreras limpias, regaló un boleto y salió sin decisión gracias al batazo de Miguel Cabrera que permitió voltear el marcador. Carlos Monasterios ayer cayó derrotado ante Angelinos de Los Ángeles y Anaheim en apenas 2 entradas de labor. Franklin Morales lanzó un inning en blanco. Ronald Belisario actuó un tramo completo en blanco. José Mijares sacó 2 outs, pero le conectaron 2 imparables y le fabricaron una carrera. Y Gustavo Chacín no pudo sacar un out en el relevo en el que toleró 2 hits y 2 carreras limpias y regaló par de pasaportes. Esto fue la actuación entonces de los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Pasamos al diario El Carabobeño, que como todos los demás diarios, su primera de deportes la dedica a el Mundial de Fútbol. Aplanadora alemana. Alemania contundente al golear 4-0 a Australia. En la parte superior hay 3 notas, pues por supuesto una habla de las otras 2 victorias ayer en el Mundial de Fútbol. La otra pues nos habla de la jornada de hoy en el Mundial de Fútbol. Y la última nos dice que Miguel Cabrera sacó el cuadrangular número 19. Esto es lo que nos trae la primera de El Carabobeño. Nos vamos a la zona del Hierro, a la zona de Trina Ballesteros. Un saludo para Trina Ballesteros. Pues en la primera de deportes de Correo del Caroní, a diferencia de todos los demás medios, no abre con el Mundial de Fútbol y trae una gran foto de Miguel Cabrera, sigue derrochando poder en un trabajo de David Bracamonte, dedicado a lo que fue la actuación de ayer de Miguel Cabrera y resumiendo un poco lo que fue la jornada dominical en las grandes ligas. Y como siempre, el taquito de la primera de deportes del Correo del Caroní, sueño hecho realidad. Ayer se cristalizó el sueño del boxeo bolivarense con la inauguración oficial del gimnasio Alexander Explosivo Muñoz en el cruce de la 45 en San Félix, donde el mismo púgil guayanés y la ministra del deporte Victoria Mata cortaron la cinta. Esto es lo que nos trae entonces la primera deporte de Correo del Caroní. Terminamos esta parte del programa cuando también acaba de concluir la primera mitad del choque entre Holanda y Dinamarca, que concluyó con un empate a 0. Nosotros le vamos a poner música a Deportes al Son de Titulares. No, esta vez no es un tema mundialista, ese es un tema criollo de un venezolano, un tema que comienza a sonar en el top 10 en latino, aunque en Venezuela ya hace rato que hace ruido. Se trata de Omar Enrique, Nadie Como Tú. Nadie que pueda tener tus encantos, nadie que se parezca, nadie que me haga volar con un beso como lo haces tú. Nadie que me haga dormir en sus brazos, tan solo en un momento. Nadie que queme todas mis tristezas, solamente tú lo comprendes. conviertes todo en luz que me alumbra el corazón. Te amo, tan solo con gesto. Nadie que entienda todos mis silencios como lo haces tú. Nadie que ponga el sabor a mis labios al contacto de un beso. Nadie que cambie todos mis lamentos, solamente tú lo conviertes todo en luz. Me alumbra el corazón. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Deportes al Son de Titulares de este lunes 14 de junio de 2010, y como siempre en la última parte revisamos la información deportiva de los diarios de circulación nacional. Comenzamos con últimas noticias. Hoy es lunes de El Deportivo. En la primera página del diario Últimas Noticias, en el llamado de su suplemento El Deportivo, Alemania disparó los cañones. El equipo germano debutó con una contundente goleada sobre Australia. Ghana y Eslovenia también triunfaron. Nos trae, por supuesto, que todos los resultados de ayer y también los juegos para hoy, adornados con una foto de lo que fue el encuentro de ayer entre alemanes y australianos. Esto en la primera página del diario Últimas Noticias. En su contraportada del día de hoy, el diario Últimas Noticias nos dice: Cabrera el más poderoso. liquidó a los Piratas con jonrón de tres rayitas en el octavo. Eso también está en el Deportivo. Y vamos entonces a el Deportivo. La tapa del Deportivo nos dice aplanadora alemana. Así nos trae en la primera del Deportivo. Los hermanos golearon 4-0 a Australia. Ghana anuló 1-0 a Serbia y Eslovenia 1-0 a Argelia. Esto es lo que trae la primera de deportes del diario Últimas Noticias. Pasamos al diario El Universal, que por supuesto que abre con el Mundial de Fútbol, pero ya en función de previa. Clase de campeón. Eso es un trabajo que firma María José Rey Palermo. Italia inicia la defensa de su título teniendo que lidiar con Paraguay. Así abre la primera de deportes el diario El Universal, que lo complementa con baloncesto. Y esa es la victoria de ayer de Boston Celtics. Celtics derrotó a Lakers en casa. Boston Celtics se apoyó en la ofensiva del astro Paul Pierce y vencieron ayer a Los Ángeles Lakers 92-86 para ponerse al frente en la serie final de la NBA, 13 victorias contra 2. Pierce sumó 27 puntos para que Boston lograra su tercer triunfo en esta serie final al mejor de 7 encuentros. El sexto y séptimo encuentro se jugarán martes y jueves en Los Ángeles. Así que si Boston Celtics quiere titularse, lo va a tener que hacer en el Staples Center en Los Ángeles. Así abre la primera de deportes el diario El Universal, y con ella llegamos al final del programa de hoy. Repasamos rápidamente en esta onda mundialista lo que fueron los triunfos de ayer. Entonces, de este domingo, que comenzó debutando el grupo D con fue con el cierre del grupo C y la victoria de Eslovenia sobre Argelia 1-0, y se desarrolló todo el grupo D con el triunfo de Ghana 1-0 sobre Serbia y el de 4-0 de Alemania sobre Australia. Hoy ya está en acción el grupo E Holanda y Dinamarca. Ya finalizó el primer tiempo 0-0. Después, más adelante, va a jugar Japón y Camerún, y cerrará la jornada de hoy el inicio del grupo F con el choque entre Italia y Paraguay. Eso es lo que nos espera en el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 para este lunes 14 de junio del presente año. Nosotros, como siempre, nos despedimos hasta mañana, cuando les estaremos llevando lo mejor de la información nacional e internacional en el mundo de los deportes al son de Titulares. Manos levantadas celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos. Canta y une tu voz, grita fuerte que te escuche el sol. El partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad. Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va. When I get older, I will be strong.